Está usted escuchando Radio Denver 90.5 XHUDEM FM Radio UDEM 90.5, transmitiendo desde Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Teléfono 8336-6162. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, estimados radioescuchas, una vez más a Globales, que el día de hoy, 28 de junio, está primero que nada celebrando el fin de las campañas electorales, dado que, pues, la verdad, muchos pusimos mucho gorro, muchos también pues fuimos víctimas del excesivo, las excesivas ganas de todos de querer poner a ciertos candidatos, a algunos no supuestamente el candidato, sino lo que representaban, los gabinetes, todo eso. Y creo que es, primero que nada, estar muy agradecidos de que eso terminó. Creo que tuvieron tiempo suficiente para, pues, para presentar lo que supuestamente vamos a estar colaborando con durante los siguientes 6 años. Y bueno, el objetivo de hoy entonces sería, primero que nada, como digo, celebrar eso y pues también analizar un poquito a los vecinos sudamericanos en cuanto a, pues, haya habido muchos países, por ejemplo, como Venezuela, que ha estado mucho en los medios de comunicación últimamente, ¿sí? Y pues digo, me imagino que si de repente en la noche a la mañana causó mucho interés este país, como por ejemplo también Colombia, ¿sí? O otros, pues sería bueno ver por qué y qué está pasando con esta gente en esta parte del mundo. Estoy en el 8336-6162 y 8336-4203, aunque mejor este segundo, porque el primero voy a estar haciendo llamadas con algunos sudamericanos, ¿sí? Originariamente, que, bueno, una está aquí, otra persona no está aquí, pero hablan el español y van a hablar con nosotros sobre lo que, bueno, es ser de esa nacionalidad. Y obviamente invito no nada más a todo el público de aquí, sino que si hay alguien de Sudamérica que tenga ganas de platicar por qué o desmitificar este surgimiento del continente latinoamericano, son bienvenidos en el 8336-4203. Y bueno, ahorita tengo en la línea a María Fernanda Palacios, venezolana. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por estar aquí recibiendo la llamada. Bueno, primero que nada, pues ya te puse una superidentidad, ¿no? Y al final, cuando tenemos ciertas identidades, pues pudiese a veces parecer que somos otras cosas, que somos nacionalidades diferentes, pero la fortuna de ser latinoamericano es de que hablamos el mismo idioma. Entonces, estás aquí ahorita y te quería preguntar, primero que nada, saludarte. ¿Qué onda? ¿Por qué está tanto Venezuela, Hugo Chávez, en los medios de comunicación acá, en este país? ¿Cuál crees tú que sea la fascinación de repente por un país que, obviamente, se ha hecho el chivo expiatorio latinoamericano, ¿sí? Que ha sido vilipendiado por todo el mundo, incluyendo a su líder, que tendrá algunas cosas buenas, ¿sí? ¿Qué está pasando por allá que acá no conocemos y que nos tiene maravillados? Yo no sé si nos tiene maravillados, Juan Carlos. Yo creo que lo que nos tiene es asustados. Venezuela es un país sumamente rico, naturalmente. Es un país que está geográficamente ubicado en un sitio muy privilegiado porque está al norte del sur, ¿okay? Pero con salidas a cualquier parte del mundo. Tienes de Venezuela puedes llegar a cualquier parte del mundo porque estás como en el ombligo del mundo. Claro. ¿Okay? Tienes un clima privilegiado, una tierra privilegiada. Entonces es un país sumamente rico, muy chico, su cantidad de habitantes muy chico, ¿Cuántos son, perdón? Son 30 millones de habitantes. Pues muy pocos habitantes, digamos. Claro. Entonces, este señor Hugo Chávez, pues, ha podido agarrar este auge que tienen los medios de comunicación por, primero, por la posición estratégica donde está Venezuela, y segundo, por las riquezas naturales que tiene y ha logrado en 13 años, puesto en el poder por primera vez democráticamente. No te sabría decir, y no podría estar 100% segura, que las demás veces ha sido 100% democráticamente, pero los venezolanos todos han salido a votar, y en 13 años él ha estado ahí ya prácticamente enquistado, ¿no? Yo creo que al principio su idea era una idea buena, que a través del tiempo se fue transformando y se fue deteriorando, y ha creado en América Latina un movimiento con unas bases que al final del camino no son 100% ciertas. Entonces, esa yo creo que es una de las razones por las cuales él está en este momento en la palestra. ¿Por qué lo identifican en este momento con México? Pues todos sabemos que estamos en un proceso que en 3 días vamos a ir aquí a México a votar en las elecciones. Entonces, el protagonismo de él y de su sistema, pues, ha venido aquí a repercutirnos, ¿no? Claro. No te sabría decir cuánto tanto es la influencia de él hacia nosotros, pero mediáticamente, definitivamente, pues los medios de comunicación lo toman como una referencia, un fenómeno que está pasando en América Latina. Y siguiendo con eso que dices, pues sí, eso de los medios de comunicación, que ha globalizado el mundo aún más, pues finalmente hace que en otras partes vean también a alguien que románticamente representa ese arquetipo de alguien que realmente le podía levantar la mano a alguien que en el hemisferio sí siempre había tenido el poder, y me refiero directamente a Estados Unidos. Que realmente, sí, hoy estuve leyendo un poquito de la historia venezolana, y realmente pues sí ha sido también como que no una necesidad, pero era obvio que algún día alguien iba a reclamarle a Estados Unidos, y que la forma en que lo hiciese, ya sea queriéndose quedar en el poder por su sueño bolivariano, donde obviamente se promete como un avatar de Bolívar, pues lo pueda estar llevando ya a perder esa esencia que sí puede ser, honestamente, ese movimiento social que ha generado, que también me tocó ver que hay apoyo en ciertas clases sociales, pero que también representa ese pan sudamericanismo que muchos temen, ese llevar el protagonismo, pero basado en ese, como te digo, esa protesta, independientemente del grado de la protesta hacia a este Estados Unidos. ¿No ves tú también que hay en política exterior eso, y que mucha gente se siente como, por ejemplo, como los rusos, como defendidos por un líder? Es otro patriarca, si tú quieres, pero que realmente aboga por ellos como pueblo y como civilidad, como ciudadanía, ¿no? Pues yo creo, como te dije al principio, que la intención al principio fue una intención buena. Ya creo que se ha enquistado en el poder. Definitivamente, mi opinión en lo particular es que Estados Unidos, claro que tiene una culpa de que tengamos personas como Hugo Chávez en Venezuela. Exactamente. Claro que la tiene, de una o de otra manera. No te podría decir, porque no conozco tanto la política exterior, qué tanto es que Estados Unidos quiere que Hugo Chávez esté en Venezuela, no te podría decir. Claro, pero sí. Pues sí, definitivamente es un poco una revolución en contra de este monstruo. Sí, porque mira, el socialismo finalmente representa también una especie de cerrazón económica. O sea, a veces se prometen, como pasó aquí en Latinoamérica en el siglo pasado, de que ellos mismos van a poder con su propia industria y sus propios recursos. Pero no es el caso ahorita socialista, yo creo, abiertamente, tampoco en Venezuela. Yo lo vería más como una movilidad de un grupo social específico, como una especie del indigenismo que sucede en Bolivia, vecina. O sea, porque realmente te pones a ver pues el Señor está llevando esa visión de que Él cree que va a llevar a su gente a mejor causa, y sí contrariando a alguien que no necesariamente se lo había permitido y que había causado directamente con las intervenciones en Latinoamérica desde Teodoro Roosevelt, ¿sí? con el corolario Roosevelt, donde extendía la doctrina Monroe para intervenir en Latinoamérica, no nada más prevenir que los europeos viniesen, y luego con la diplomacia del dólar y las repúblicas bananeras, pues habían hecho un patio trasero de Latinoamérica hasta que gente como Castro, ¿sí? De que es una especie también de arquetipo de estos, pues en ese momento eran héroes porque sí también, obviamente en su ego sentados, pero llevaban los hombros de la gente que decía, oye, estamos hartos también de ser explotados. Y creo que hay un poco de eso en el chavismo, no sé si en el inicial o en el más reciente, ¿cómo lo ves? Yo pienso que eso es en el inicial. En el chavismo inicial estoy totalmente de acuerdo contigo. Ya hoy en día se ha deformado de tal manera. El problema de Venezuela, a mi opinión, sí tiene gran culpa Chávez, pero mucha más culpa tiene la gente que está alrededor de él, que vende un proyecto que no es el real. Y entonces lo único que están haciendo es llenar sus arcas y defalcar un país. Eso es lo que realmente están haciendo. Porque si fuera realmente el chavismo puro, en Venezuela se viviría otra cosa, y tú lo viste perfectamente. Entonces, yo no veo tanto el problema que sea Chávez como Chávez, sino el entorno que se ha distorsionado alrededor de Chávez, de este comunismo disfrazado. Claro. Sí, porque está lubricando finalmente con el dinero del petróleo. Por eso. A un partido que supuestamente representa los intereses de todo mundo. Digo, eso es obvio. Que definitivamente no está pasando. ¿Ok? Porque, pues, en Venezuela hay muchísima gente que se muere de hambre, pero hay un círculo muy pequeño que se ha hecho todavía aún más rico. Claro. A costillas de este híbrido que existe. Entre marxismo clásico y una especie de cortoplacismo de que como quiera le vendo a Estados Unidos petróleo y nos tenemos lubricados aquí todos como amigos. ¿Okay? Sí, claro. Claro. Somos enemigos públicos, pero amigos íntimos. O sea, ¿que no tiene un contrapeso empresarial privado a eso? ¿O tiene tantos recursos que puede hacer lo que quiera? Mira, Venezuela es un país sumamente rico naturalmente, ¿sabes? En Venezuela, pues hay agua, hay tierras, hay petróleo, hay gas, hay pesca, hay oro, plata. Es un país... Hermosas mujeres. Hierro. Mi país es hermoso, ¿ok? Es un país sumamente rico y aparte tiene un clima y una situación geográfica, como te dije al principio, privilegiada. Sí. Entonces, el venezolano, con el mínimo esfuerzo que haga, puede vivir, ¿entiendes? Porque si tú en Venezuela echas una semilla, la semilla nace y sale un árbol. Germina. Germina. Y si tú echas un anzuelo a cualquier río o a cualquier mar, sale un pescado. Entonces, caramba, es un país pequeño, no necesitas una inversión extremadamente grande en carreteras, porque pues todo está muy cerca, ¿ok? Y bueno, las carreteras que hay pues tienen 50 o 60 años y no les han dado un mínimo de mantenimiento. Tú fuiste y tú lo viste. Tú cruzaste el país y ¿en cuántos días lo cruzaste? ¿Sabes? No hay una inversión ferroviaria, no la necesita Venezuela. Y tiene olvidado a otras provincias como en Maracaibo y, por ejemplo, en Mérida. Pues hace cuenta que como, bueno, Maracaibo es oposición, el estado Zulia, pues no le tiene dado, o sea, de ahí sacan paradójicamente el petróleo, pero no hay fondos federales porque como son de la oposición. Pero la pregunta también va, o sea, que no hay contrapesos, o sea, no hay clase empresarial, o sea, ya no, me contestaste no hay. Que... Así como la que tú podrías decir que hay aquí en México, que hay una clase empresarial que maneja el país y que es una clase empresarial que produce un producto interno bruto importante, pues es muy pequeña. Claro. Entonces, no... Yo no la veo tan fuerte como aquí, ¿entiendes? Tú aquí tienes unas empresas muy grandes. No es que en Venezuela no haya empresas grandes. Sí hay, pero no hay la cantidad que hay aquí ni que tienen el poder que tienen aquí. ¿Y eso facilitará que tú puedas como sentir que nacionalizas un energético que pues tú crees que te va a durar toda la vida? No, obviamente que no, pero que te va a durar 30, 40, 50 años de un sueño también de igualdad o de que le voy a dar a todos. Pues puede también creerse eso, ¿no? Sí, claro, por supuesto. ¿Entiendes? En Venezuela creo que no ha habido una excavación de prueba que no hayan sacado petróleo. Sí, porque es muy verde todo, ¿no? Sí. Y si no sale petróleo, sale gas. Y si no sale gas, sale hierro. Y si no sale hierro, sale otra cosa. Claro. ¿Entiendes? Entonces... Porque pues estamos en un lugar geográficamente, ¿sabes? Si tú te das cuenta y unes el Pangea, pues Venezuela, cuando lo desunes, pues está geográficamente ubicado en un lugar privilegiado. Pero dime algo, o sea, con todo el protagonismo de Chávez, ¿tú lo podrías incluir a Venezuela entre este grupo de países como Brasil, Argentina, Perú, que a su propia manera está... pues no está necesariamente dependiendo de todo el mundo, o sea, está teniendo una predominancia que a algunos no les está gustando, pero no está Venezuela de mendigo con los vecinos para sacarlo adelante, o sea, ¿será un surgimiento venezolano de alguna forma o qué? No, es muy difícil que Venezuela esté como mendigo de alguien. ¿Por qué? Pues por lo que te acabo de decir, aparte, para tú salir de América del Sur... estás obligado a pasar por Venezuela. Claro. Entonces, o para entrar a América del Sur, estás obligado a pasar por Venezuela. Entonces, ¿quién es el mendigo aquí? Yo soy el que te permite el paso. Yo soy la entrada. Entonces, pues, no tienes nada que mendigar. Tú tienes que mendigarme a mí. Así es. Entonces, porque finalmente eso es lo que como se le acusa al socialismo, ¿no? Que es un líder que agarra todo, ¿sí? Y que finalmente acaba teniendo como esclavos a su gente y toda relación que establece con los propios y con los ajenos, pues es en relación a estar quitando, ¿no? Esa es supuestamente la acusación que le hacen a los líderes estos de izquierda socialistas. Yo creo que Venezuela tiene un socialismo muy disfrazado. Exacto. Muy, muy disfrazado. Y muy mal disfrazado, Juan Carlos, sumamente mal disfrazado. ¿Por qué? Porque, pues, hay un control de todo y hay un hostigamiento, porque eso es totalmente cierto, si tú vas al supermercado y si vas a la farmacia o lo que tú compres, te piden tu nombre, tu teléfono, tu identificación... un estado gendarme como acá. Okay. Y pues no hay nada más, ¿sabes? Tú eres una persona estudiada, yo también. Sabemos que con eso lo que tienes es un banco de datos. Uh-huh. Okay. ¿Que para qué lo van a usar? Nunca sabremos hasta el día que lo usen. Pues para tenerte controlado, por lo menos. Por eso, o por lo menos para tenerte atemorizado. Bueno, es que también al final te pones a ver y respectivo de ideologías. Pues todos son patriarcados donde el papacito quiere tener, saber dónde están sus hijitos. Y algunos agarrarán un poquito más elementos femeninos para dar beneficios sociales, pero en esencia son, pues, para que haya una nación, una comunidad, una comunidad, pero sí una idea patria colectiva, pues tiene que haber un conocimiento de la gente de quién conforma eso, esa estructura, ¿no? Claro. Por eso, tiene que existir una... Como lo dices tú, tiene que existir algo que soporte esta estructura, y definitivamente en Venezuela lo que soporta la estructura es la riqueza natural del país. Y por el lado de control político, pues lo que la estructura sería toda esa información que cree que le va a asegurar éxito con esos recursos y esa base que es, ya está dada por un hecho, ¿no? Exactamente. Es exactamente así como lo acabas de describir. ¿Pero por qué tan de moda acá en México de repente algo que sí parece funcionar? O sea, por lo menos tienen algunas cosas que acá ya quisiéramos, ¿no? Digo, estamos peleando por un líder que tenga autoridad y legitimidad y hacemos todo tipo de cosas. Digo, es un hombre de ejército, pero acá pues acabamos de querer legitimar con hombres de la religión. Entonces, ¿qué acaso? O sea, ¿por qué chivo expiatorio Venezuela? Es lo que me interesa saber. Yo no creo que es un chivo expiatorio Venezuela. Creo que lo han vendido así. Creo que más que otra cosa es un modelo que ha hecho muchísimo ruido por el poderío económico que tiene. Es totalmente público y es sabido que las alianzas que ha hecho Chávez en América del Sur son importantes para los presidentes de esos países. Y ha tenido unas alianzas con Rusia, con China, con Irán, en los cuales ha llamado muchísimo la atención de este lado del continente. Creo que es la primera vez que es público. No sé si no sabíamos si antes existían o no existían, pero hoy en día sabemos que existen y son públicas, ¿no? Entonces nosotros, cualquier persona que no sabía que existía y lo único que nos han vendido toda la vida es que allá no está bien y que ellos son malos. Bueno, pues exactamente. O sea, ponte a ver, son chivos expiatorios igual los que tienen muchos recursos y mucho dinero, pero representan la energía del mundo por los siguientes, ¿qué te gustan? 100 años, por lo menos, juntos. Pues sí, claro. Y por eso ahora finalmente están siendo vilipendiados como chivos expiatorios también en todas las partes del mundo. Sí. Entonces, todas las regiones sufren de tener líderes pues carismáticos, que al final no es lo mejor, digo. La clave debería ser tener líderes que mediante derecho y razón. Pero el carisma sigue llamando la atención, ¿sí? Ahora, por ejemplo, te quisiera preguntar qué opinas de lo que está pasando en otros países. Porque Lula da Silva, este último presidente uruguayo, tenemos por eso, Cristina. Perdón que te interrumpa, pero yo creo que el Brasil es una situación que conozco muy poco, pero creo que es una situación totalmente distinta a la de Venezuela, la cual el modelo de Lula da Silva en su momento funcionó, sacó a Brasil adelante, lo puso en un lugar que ya Brasil tenía, porque pues hay que pensar que Brasil es un país sumamente grande que tiene una industria sumamente grande, claro, que siempre la ha tenido, ¿okay? Y la extensión terrestre pues es inmensamente grande. Entonces Lula da Silva, por más izquierda que fuera, pues no podía contra la el lado industrial del país, ¿no? Y la enorme cultura también, muy, y la enorme cultura que ellos tienen. Entonces a lo mejor Chávez se escudó un poco en el izquierdismo de Lula da Silva, pero no se parecen nada, no, ¿sabes? En absolutamente en nada. Son dos maneras de... En Brasil no hay represión, en Venezuela sí hay represión. En Brasil los empresarios están contentos con ese trabajo porque los han dejado crecer, cosa que en Venezuela no. Claro, una clica la de Venezuela. En Venezuela no los han dejado crecer. Así es. Okay, en Venezuela eso no ha pasado. El gobierno en Brasil tuvo que hacer una alianza con las industrias, porque si no, imagínate, si ya con las industrias del tamaño que tenían, okay, tenían una pobreza muy desorganizada, Lula da Silva, junto con los empresarios, organizó la pobreza de una manera de que no es que no existan pobres, pero por lo menos una pobreza organizada, y que los hizo unas alianzas con los empresarios para que los empresarios pudieran crecer y poder dar más fuentes de trabajo. Esa es una izquierda buena. Es un sistema mixto, ¿no? Exactamente. Pero fíjate que, y te lo digo al final, dicen también, dice Tariq Ali, un muy famoso politólogo allá de Medio Oriente, dice que sí, que hay diferentes sistemas que están llevándose a cabo en Sudamérica, y menciona claramente que, aunque se le hace interesante Chávez y todo, comenta que tiene mucho más crítica Chávez que, por ejemplo, la socialdemocracia que supuestamente pregona Brasil. Pero globalmente dice que Sudamérica sí es un continente que ve que se está librando hasta cierto punto, a diferente grado, de esa relación bipolar, simbiótica, a veces a la fuerza, con Estados Unidos. Ah, claro. Y que eso es lo que le llamaba la atención. Está pasando, por supuesto, y Brasil lo ha logrado. Brasil tiene negocios con todos los países del mundo y negocios importantes con todos los países del mundo. Y ha roto un poco el cordón umbilical con los americanos. Claro. Pero no nada más retóricamente, sino ofreciendo también alternativas. Claro. El problema es romper el cordón umbilical retóricamente y que en tu entraña no lo rompas. Claro. Bueno, si lo rompes en tu entraña, pues quedas... Por eso, sin base. Si tú dices, voy a romper el cordón umbilical con mi papá, y lo haces públicamente, pero en tu interior no lo rompiste y sigues haciendo negocios con él, pues estás siendo muy falso, ¿no? Cosa que yo creo que es lo que pasa en Venezuela. Pero es en cuanto a lo... Sí, es lo que te decía yo que sentía que es... Que, como te digo, no es el socialismo clásico, autárquico, de que yo puedo solo. Porque finalmente, pues sí está... vendiéndole petróleo a Estados Unidos, y Estados Unidos está semicontento con eso. Si no le vendiera, pues el precio del petróleo estaría 30, 40% más, o 20%. Sí, por eso, pero tampoco tendríamos a quién vendérselo. Exactamente. No habría Hugo Chávez. No habría Hugo Chávez. Pues entonces hay que aceptarlos, o sea, como parte de nada más esa realidad económica que vivimos todos. Bueno, hay que aceptarlos. Y yo creo que el 7 de octubre, si llegara a ganar la oposición, tendrá que entender que Venezuela sufrió una metamorfosis y que el pueblo de Venezuela quiere una metamorfosis que sea un ganar-ganar. Claro. Tú estuviste en Venezuela y Venezuela, pues, tiene todo, pero no tiene nada. Está muy dividido, la verdad, entre los que sí y los que no. No hay como un punto medio. No existe un punto medio. No. No, y tenemos serios problemas en la frontera. Sí, ahí con Colombia, ¿no? Claro, con Colombia. Tenemos problemas serios y también debemos de tener problemas serios en la frontera con Brasil, cosa que se ve mucho menos, pues porque es una frontera selvática, tanto de... Obvio. Tanto del lado brasilero como del lado venezolano, ¿no? De la frontera al primer, la ciudad medianamente civilizada de Brasil, pues es mucho el camino, pero los problemas que hay en la frontera con Brasil son fuertes también, que no son tan mediáticos ni se les presta tanta atención, pues porque es menor la cantidad de gente. Sí, pero sí, bueno, obviamente también ponte a ver que está al lado de un país, Colombia, que es el otro giro del péndulo, ¿no? El otro extremo del sistema, del bastión de los Estados Unidos. Pero bueno, nos vamos a tener que ir. Agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo, en serio, tu participación, que hayas aceptado esta llamada. No, hombre, muchas gracias a ti. Y bueno, finalmente nada más ver, pues, que hay otras alternativas también, ¿no? De, por lo menos de escuchar una narrativa de alguien. Pues yo, pues, fui a Venezuela, pero pues no sé lo que un venezolano probablemente pueda sentir directamente, ¿no? Es muy confuso lo que un venezolano puede sentir, porque en Venezuela tienes lo mejor de los dos mundos. Claro. Entonces, sí, y más cuando eres de una clase social medianamente acomodada, pues puede ser mucho menos complicado vivir en Venezuela. Pero no es un país, en este momento, no es un país certero para vivir ni para invertir, porque como es una cosa totalmente centralizada y te va bien si tú estás de acuerdo con el gobierno, pues por eso te digo que es una izquierda totalmente falsa. Muy volátil, pero bueno, nos tenemos que ir ahora sí. Bueno, un millón agradezco de gracias. Agradezco tu tiempo, ¿eh? No, gracias a ti. Hasta luego. Bye. Bueno, vamos directamente al corte y regresamos. Bueno. Thank you.

un voto responsable, no nada más es ir y votar automáticamente por algo, sino saber realmente qué es lo que nos conviene en bien común, no personal. Pues es la única manera hasta ahorita que tenemos de expresar realmente lo que nos interesa como ciudadanos, ¿no? Tú decides qué quieres para México. Vota el 1 de julio. Sí hay mangos, coco, sandía, pepino, jícama. Muchos dicen que soy el rey del mango. Yo así me apodo. Y el estilo es lo que vale en un vendedor. Que tengas carisma. Casi la mayoría siempre está enmangada o encocada. No necesitas que nadie te diga, ve a votar. Tú sabes muy bien que lo tienes que hacer. Si tú no votas, haz de cuenta que no existes. Soy mexicano. Y si soy mexicano, tengo que votar. Un mexicano que vale. Tú decides qué quieres para México. Vota el 1 de julio. IFE. Rosita, ya se está tramitando su aumento. Se aprobará una vez que pasen las elecciones. Recuerde por quién debe votar. Delito electoral. Delito electoral. Don Jorge, le traigo su dinero. Acuérdese en qué quedamos. No me olvide el 1 de julio. Delito electoral. Delito electoral. No dejes que decidan por ti. Denuncia los delitos electorales. Llama a la FEPADE al 01800-833-7233. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Ay, Jacinto, estoy preocupado, porque el coordinador del programa de apoyo me va a quitar la ayuda si no voto como él quiere. A mí me quisieron hacer lo mismo en las elecciones pasadas. ¿Y qué hiciste? Los denuncié a la PEPADE. Nos investigaron, los castigaron y no me quitaron la ayuda. Que un servidor público condicione los programas sociales a cambio de voto es un delito. Llama al 01800-833-7233 o al 5346-3103 o escribe a fiscalenlinea@pgr.gob.mx. El voto es tuyo, la democracia también. Denuncia en la FEPADE. Radio UDEM. Está usted escuchando 90.5. Ya estoy regreso en Global ES, que el día de hoy está hablando del surgimiento latinoamericano y la posición de México. Bueno, vuelvo a abrir la línea telefónica para que se comuniquen, y especialmente los latinoamericanos, si quieren participar, para ver si es cierto que hay un surgimiento. Mucha gente en Medio Oriente, imagínense cómo están en Medio Oriente, ven a esta región de Sudamérica como emancipada hasta cierto punto. Estoy en el 8336-4203 para que nos hablen. ¿Tú cómo lo ves, Iván Fernando Chaparro? Bienvenido. ¿Cómo ves esto? Bueno, yo veo que en este momento hay un montón de movimientos sociales y políticos que evidentemente están por un montón de derechos, pero creo que pues el Medio Oriente está en una posición muy diferente con respecto a la nuestra. Claro. Y pues evidentemente Latinoamérica también está muy polarizada con respecto a pues la situación en cada país. Uh-huh. Yo pienso que sí hay unos movimientos fuertes en este momento, pero también hay un montón de mitos con respecto a lo que está pasando no solo en la Primavera Árabe, sino, por ejemplo, las revoluciones estudiantiles que hubo en Latinoamérica hace muy poco. Explícanos, por favor. ¿Disculpa? Explícanos, por favor, eso desmitificas y eso... Bueno, yo pienso que primero hay una mitificación de que todas estas revoluciones se deben a los nuevos medios, ¿no? Uh-huh. Digamos, a la hipercomunicación de estas últimas décadas, diciendo en últimas que la tecnología es una especie de salvadora que está promoviendo un cambio político y social. Y eso sería negar que revoluciones han existido siempre, justo antes de que estos medios de comunicación estuvieran presentes. Uh-huh. Eso en últimas también es poner a la tecnología como una especie de estatus, como de solución de todos nuestros problemas sociales, uh-huh, siendo que la tecnología es una herramienta que puede ser utilizada tanto por las dictaduras para oprimir, como sucede en el Medio Oriente, o puede ser utilizada para difundir información que los ciudadanos usan para ir a las calles y protestar por sus derechos. Una herramienta. Porque en última, la tecnología es una simple herramienta, en mi opinión, uh-huh, que se ha puesto en un podio como de emancipación social. Claro. Y entonces, ¿tú sí realmente crees que detrás hay algo? Porque sí, como dices tú, los medios de comunicación simplifican y a veces refinan, ¿sí?, los hechos, y parecería que todo lo polarizan y también como que unen, y pudiéramos creer que toda Latinoamérica está románticamente juntos, cuando, como muy bien dices tú, pues igual y los medios así lo presentan o lo queremos presentar, pero finalmente está ahí atrás cada su propio contexto y algo que siempre ha existido ahí, que es su propia necesidad, ¿no? Claro, claro. Hay un efecto también de placebo con todos estos movimientos sociales, y es que también muchas veces se vende la idea de que si está haciendo algo, que por ejemplo cuando haces clic en una campaña en Facebook diciendo que te sumas a una causa, uh-huh. la gente piensa que está evidentemente solucionando algo, pero las causas profundas de los males que aquejan en este caso Latinoamérica no se solucionan. Entonces las cuestiones siguen por el mismo camino, pero existe como esta cuestión, esta tendencia superficial a creer que sí se está haciendo algo. Con un like de Facebook, creemos que ya salvamos a África y a Connie. Exactamente. Evidentemente no, no hay que negar que todos los estudiantes que se volcaron a las calles en Chile, cuando sucedió en Colombia hace poco, en Argentina, representan pues unos movimientos fuertes. Pero los estudiantes son una minoría, ¿no? Se trata de las personas educadas en cada sociedad. Claro. Y pues no responden a lo que en últimas representa quienes escogen a los gobernantes, que son pues la mayoría de la población que está manipulada ideológicamente y que obedece a las maquinarias políticas de cada país, ¿no? A la propaganda que se pasa por la televisión y todo eso. Exacto. Y quien tiene a veces los... Me gusta pensar mucho en esto, que es como esta idea de Chomsky de que la opinión pública está polarizada y está simplificada, de manera que a la gente se le dan las noticias ya con juicios de valor. Mm. La gente nunca tiene la posibilidad de formarse su propia opinión, y entonces lo que resulta es surgiendo como una especie de satanización del enemigo, como una especie de toxicidad del otro. Claro. Entonces en esa toxicidad está el hecho de que la izquierda en Latinoamérica ha estado satanizada por mucho tiempo. Uh-huh. Estas nuevas olas, como en este nuevo resurgimiento latinoamericano por la izquierda, también tiene sus lados oscuros, ¿no? Porque cuando la izquierda se vuelve populista y como que no solucionan los problemas, también se presta para que, en el caso, estoy hablando ahora de Colombia, que está donde un conflicto interno de más de 60 años de guerra civil, en el que tenemos a la guerrilla pues con todos estos problemas, ha justificado las ideas más fuertes de la ultraderecha para, en últimas, permitir la incursión de Estados Unidos en nuestros asuntos internos. El reflejo pues de Venezuela, con todos los problemas que tienen, también justifica la satanización de cualquier forma de izquierda en Colombia. Entonces, Colombia no ha tenido un partido de izquierda serio, básicamente porque tiene lo que llaman en los intelectuales en Colombia el cadáver muerto de la guerrilla allí, que permite que la opinión pública satanice cualquier idea de izquierda. Claro. Entonces no puede hablarse de una izquierda seria, y en última ni siquiera se trata de que uno se simpatice con una o con la otra, pero que en cualquier democracia tiene que existir la posibilidad de pensar diferente, de que aceptemos que hay una persona que tiene unas ideas diferentes y viene con otros enunciados, ¿no? Claro. Oye, pero bueno, también, ¿y por qué crees tú que les toca a Colombia y Venezuela, obviamente extremos ideológicos, ser una parte de fricción de Sudamérica? ¿Será por esto que dice Chávez que Colombia es el bastión de Estados Unidos y Colombia dice que Chávez es el dragón del autoritarismo? O sea, ¿sí son extremos ideológicos? ¿Colombia sí es parte de este entramaje de Estados Unidos? ¿Es un peón de Estados Unidos? ¿O cuál es la posición, la relación entre Colombia y Estados Unidos? Bueno, la cuestión con Colombia es que a partir de todo este conflicto interno que te cuento, evidentemente ha habido como, digamos, altos y bajos en la relación con Estados Unidos. La relación se afianzó bastante con el presidente anterior, con uh-huh. Álvaro Uribe Vélez, y en esta presidencia lo que sucedió básicamente es que todas las ideas se tendieron hacia la, digamos, en un ultraderecha que decía que todos los males del país se debían a la guerrilla. Entonces se unificó como una postura muy guerrerista en la cual el Estado redirigió como toda la atención hacia el ejército. Y en ese orden de ideas, pues si tú dices y como apuntas que el único problema es la guerrilla, ese gobierno, digamos esa forma de pensar favorece el aceptar la intervención de los Estados Unidos para solucionar lo que ellos denominan una especie de cáncer, ¿no? Un cáncer interno que hay que suprimir, que hay que cortar de raíz. Y entonces eso justifica recibir dinero, ayuda militar de los Estados Unidos. Y en ese orden de ideas, Colombia se convirtió como en una especie de guerra periférica de los Estados Unidos contra... Ni siquiera se puede hablar aquí del comunismo porque no... No, pero convences pero sí contra... a tu población, la convences con los medios de que estás peleando un chivo expiatorio y los convences de que... Exactamente, es una desviación de la atención. Así es. Hay un periodista en Colombia que lo dice muy bien, es Antonio Caballero. Ajá. Que dice que las guerrillas o los movimientos populares son una manifestación de un síntoma que es más profundo y que nos aqueja en toda Latinoamérica, que es la inequidad social. Claro. Entonces, si tú tapas como con pañitos de agua tibia este problema, se va a manifestar en otros niveles, se va a manifestar en delincuencia común, se va a manifestar en otros tipos de desórdenes, ¿no? Aquí lo hemos venido diciendo, que es una movilidad social que se estancó, pero regresando también, en México me refiero, regresando también a lo que decías, pues digo, después de convencer a la población de que lo que haces es lo justo, porque esto tiene tinte mesiánico, ¿sí? También la ultraderecha, y finalmente legitimas la violencia. Entonces, el estar aliados con Estados Unidos para limpiar el país, para la supuesta inversión y para la supuesta estabilidad, que obviamente supuestamente están creciendo al 5%, pues se monta sobre una pila de cadáveres de gente indeseable que tenían que quedar fuera, pues para que pudiéramos tener estabilidad económica y crecimiento. ¿Cómo se le llamaba eso hace 60 años en Europa? ¿Fascismo, pues dictadura? Exactamente. Y la idea también es como que los indicadores económicos ponen el crecimiento por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Claro. Es como esta idea de que el progreso es como es el gran dictador al final. Así es. Y entonces eso trae detrás un montón de tragedias, ¿no? Porque si lo único que importa es el crecimiento económico, hay que ver también a qué costo. El consenso de Washington, le llamaban. Exacto. ¿Y tú cómo ves esta relación colombiana? Bueno, ya, o sea, en cuanto con Latinoamérica, ¿cómo ve Latinoamérica a Colombia, siendo que la región en sí, pues no necesariamente practica las mismas ideas y hasta se van para el otro lado? O sea, ¿lo ven bien? ¿Le sacan la vuelta? ¿O nada más se quedan callados de que ven un Colombia que está sometiéndose a eso para supuestamente ser libre? Lo que me preguntas es cómo es la relación de Colombia con respecto a... ¿Cómo lo ven los argentinos? ¿Qué dicen en las reuniones? O sea, ¿lo quieren o si los ven como... ay, mira, este es el bastión de Estados Unidos? Pues yo lo que me he encontrado es que está esta polarización, ¿no? Si te encuentras con personas que son de izquierda, te van a decir como que básicamente Colombia es básicamente un bastión de los Estados Unidos. Si te encuentras con la mayoría de las personas, dicen como... hubo una gran parte de la población colombiana que estaba de acuerdo con las políticas guerreristas de Uribe. Mm. Y entonces decían, bueno, al final está solucionando los problemas, y hubo una ligera bonanza económica, que también tú sabes cómo funciona con la economía, que la gente en últimas tiende a pensar que es un buen gobierno si económicamente funciona bien. Y entonces hubo como una especie de respaldo ciego por este tipo de posturas. Mm-hmm. Un respaldo, yo diría, acrítico. Entonces, digamos que hay como esa polarización fuerte de muchas personas que justifican como esta idea muy práctica de que el fin justifica los medios. Entonces, estamos solucionando los problemas, pero todo el mundo trata de negar la pila de cadáveres. Pero por el otro lado está también la gente que critica fuertemente a este gobierno. Yo lo que me he encontrado en Argentina, en especial la última vez que fui, era que había mucha gente como con una tendencia izquierda que me decía qué tristeza Colombia. Y también he encontrado como muchos colombianos expatriados que dicen como, uy, que por fin esto está cambiando y ya puedo llevar a gente a que conozca mi país, ya puedo viajar y demás. Entonces tienes como esas dos posturas como muy separadas la una de la otra. Sí. Y entonces que nunca las vas a poder a hablar en la misma mesa, porque básicamente la izquierda está satanizada y desde el otro lado se ve a este contendiente como tóxico. Y mientras se pelean las ideologías, legitimamos la violencia y nos hacemos una sociedad del miedo, una sociedad militarizada, este es un estado policiaco, y eso le llamamos la estabilidad y que estamos muy bien, ¿no? Entonces, estamos dispuestos a sacrificar nuestras libertades individuales porque no nada más somos fin justifica los medios y que se mueran en el camino los que tengan que morir, sino porque nos estamos dando una paz fantasiosa, porque estamos ahí con alguien que nos tenga que estar viniendo a decir, nos tiene que estar cuidando, y nos tiene que estar indicando quién manda. Cuando en Europa del Norte o en otras partes del mundo, lo más civilizado es completamente lo contrario. Que la gente se autogobierne y que no tengas que estar con la gente en la calle armados para que te digan que estás en paz y que vas por buen camino. Exactamente. La otra es una paz como un estado policial, ¿no? Un estado, lo que hablamos una vez del police state. Así es. Y te lo digo porque, bueno, finalmente la posición de México es... que, bueno, ya terminaron las campañas, ya no podemos ni nos interesa realmente estar hablando de candidatos y de sus... Todo el mundo prometió y dijo lo que tenía que decir. Pero hay una realidad estructural detrás. De hecho, ayer estaba leyendo la relación que ha tenido México también con Estados Unidos durante los últimos 100 años. Y hace cuenta que estamos en una posición muy similar. Que Estados Unidos tuvo que intervenir indirecta o directamente porque había una inestabilidad y tuvo que ayudar para el orden de este país, ¿sí? Mediante la externalización de una guerra. O sea, antes se llamaba la revolución o lo que tú quieras, las ideas liberales. Ahora son las drogas. Pero el resultado es de que nos estamos matando, ¿sí? Estamos peleando una guerra externa que nos mandaron, ¿sí? Y lo más en el loco de todo es que queremos seguir con lo mismo. Entonces, gente que nos propone lo mismo, decimos, está bien. Entonces, que el fin justifique los medios, pero no nos hemos dado cuenta que en el camino nos hemos llevado de encuentro nosotros mismos. Entonces digo, ¿es sano? ¿Cuál sería la característica de alguien que, a sabiendas de que históricamente ese sistema lo lleva al sufrimiento, lo reproduce? Pues un psicópata, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, exactamente. También es una cuestión muy, muy latinoamericana también, que somos muy desmemoriados, ¿no? Digamos, yo lo digo como cultura, evidentemente no se pueden hacer esas generalizaciones, pero sí tendemos a repetir estas mismas tendencias, ¿no? Entonces yo diría que es lo que tú dices, ¿cómo es posible que sigamos repitiendo como estos mismos errores de elegir a los mismos partidos políticos y a las mismas personas que evidentemente toman este tipo de medidas impopulares, ¿no? Lo que tú dices, es elegir, no sé si ponerlo así, pero elegir estos psicópatas. Pues digo, es una posibilidad, porque si tú te pones a ver que, como dicen, vamos reproduciendo la necesidad de escoger a las mismas gentes, pues es que no hemos sellado de nosotros mismos esa autoridad que si posiblemente tuviéramos, pues no tendríamos que estarla buscando afuera en alguien que supuestamente nos va a guiar por buen camino, ¿no crees? O sea, ¿por qué la necesidad de un patriarca fuerte? Si ya pudiéramos pasar, ¿sí? A leyes, a razón, como tú estás en Escandinavia ahorita. Digo, ¿acaso está la gente afuera sin tarazos diciéndote? O la gente se está autogobernando y respetando un pequeño juego de reglas, hombre. Que si respetas no tienes que estarte golpeando y matándote. ¿Cómo funciona en Estocolmo? Dime, ¿cómo funciona Suecia? Pues la cuestión con Suecia es que los procesos, digamos, de educación o estos procesos sociales se dieron muy temprano, ¿no? Estamos hablando de una como de una sociedad como de unos pocos millones de personas comparadas con pues con Latinoamérica, que es tan numerosa. Pero estas sociedades lo que tuvieron es que tanto las condiciones tan fuertes del clima, tanto la cercanía con Europa que estuvo tan convulsionada en el siglo XX, hicieron que depuraran como mucho estos problemas, ¿no? Hay que mirar que también la mentalidad de nórdica o la mentalidad del norte de Europa es una mentalidad muy práctica con respecto a la solución de problemas. Entonces, en esa medida se instauró un sistema educativo y político que garantiza más o menos las mismas condiciones para todos desde una base. Entonces, la autonomía de la que tú hablas viene desde el sistema educativo, ¿no? Desde la cual viene como instalada por defecto en que esas personas entienden que pues como el concepto del otro, ¿no? ¿Y sabes cuál es lo paradójico en eso? Es cierto, o sea, el concepto del otro, pero el que tuvo que ceder su soberanía fue el monarca. O sea, el monarca realmente empezó a educar y permitió una monarquía constitucional, porque bueno, aunque él tiene ahí mitológica y metafóricamente el poder y lo quieren, lo respetan todavía, pues digo, ¿sabes qué? Voy a educar a la gente en la nación y en la comunidad, si no, no va a jalar. No va a funcionar, ¿no? Exacto. Pero yo creo que tiene que ver mucho con lo que tú hablabas en la sección anterior cuando estabas hablando de Venezuela. Sí. Y es como toda esta idea patriarcal del no solo del Estado, sino en últimas de la cultura, ¿no? Entonces, eso tiene que ver, por supuesto, con un montón de ideas religiosas también. Pero entonces, estas sociedades, a diferencia de las latinoamericanas, tuvieron procesos de feminismo muy fuertes en los 60s y 70s. Entonces, digamos que esa idea del Mesías que va a venir y me va a liberar de la del problema de pensar no existe. Claro. Ni tampoco como ese paternalismo ideológico con respecto a lo que tú decías, o policial, que te tienen que estar vigilando. Oye, ¿serán entonces diferentes como Josefina acá o realmente están emancipadas? Ya se habrán emancipado. Yo pienso que se han emancipado, pero toda emancipación trae otro problema consecuente, y es que también cuando tú rompes estos parámetros de comportamiento de género, también generas un vacío profundo que muchas veces genera como una especie de, yo no diría de sufrimiento, pero genera una especie de incomodidad muy profunda en la sociedad, porque hay una cuestión que es muy curiosa cuando uno habla de estos problemas de género en este país donde todas las mujeres están muy obsesionadas con los estudios de género, y es que al final ellas reconocen que cuando van a Latinoamérica o digamos a sociedades en las cuales digamos que el comportamiento de género está tan establecido tradicionalmente, y ellas dicen, al final los hombres se comportan como hombres y las mujeres como mujeres dentro de estos parámetros culturales, y tú sabes qué esperar. En estas culturas ellos dicen que es como una especie de vacío, que nunca sabes qué tipo de arquetipo, qué tipo de comportamiento es el que debe seguir. Claro. Entonces hay como una especie de crisis que... si tú hablas directamente de qué es el cortejo o cómo se socializan las personas, hay como una especie de crisis, una especie de ausencia de modelo. Oye, hay que también ser realistas. El civilizarse y el equiparar géneros, pues también trae, como dices tú, la civilización. Pero también a veces puede ser demasiado monótono y aburrido, ¿no? Sí, exactamente. Es como el problema de la, como también de esa idea moderna de romper con el pasado. Ajá. Y cuando tú rompes con el pasado totalmente y tratas de empezar desde cero, te encuentras con que el vacío de lo nuevo es aburrido, ¿no? Es claro. Como en arquitectura eso se ve muy bien, ¿no? Sí, porque estaría más divertido estar todavía de vikingo yendo a otros países en barco, ¿no? Digo, te pones a ver la civilización, digo, se tardaron 1000 años, pero ya nos están peleando, ya nos están matando. Se dieron cuenta que el estar produciendo espadas y barcos, pues, te sirve para expanderte, pero pues finalmente no te lleva más que a la violencia, y es lo que están haciendo acá. Compre y compre espaditas y monitos para la paz y la seguridad. Cuando acumulas tú de todo eso, pues, ¿qué le haces? Pues lo sacas, lo usas. Entonces, no nada más nos estamos postergando, yo creo, un orden racional, legal y civil, sino que estamos en el camino desgarrándonos, ¿sí? Porque supuestamente la violencia es la alternativa. ¿No acaso nos pueden decir la historia de los escandinavos que es la violencia es una salida posiblemente divertida, pero al final ingenua? Y al final que produce una reacción en cadena que no termina, ¿no? Si tú solucionas un problema con violencia y traes una paz aparente, en últimas el conflicto se perpetúa y aparece como en otros niveles, ¿no? En otras... se manifiesta de algunos otros modos. Claro. Imagínate el sufrimiento también, ¿no? Exacto. Pero bueno. Bueno, pues nos quedan algunos minutos. ¿Algo que quisieras agregar? ¿Todo tuyo? No se me ocurre qué agregar. Bueno, te quiero agradecer. Obviamente que es súper importante para mí que hayas participado aquí, y sé que para el público también. Porque bueno, también, como te digo, Colombia se nos está vendiendo aquí en México como la alternativa en todo sentido, ¿no? Es, supuestamente se vende, como dices tú, macroeconómicamente con crecimiento, con estabilidad, con relativa paz social, que bueno, muchas veces hemos dicho por aquí que hay control de medios también, para querer mostrar un punto de vista, que también si hay gente que está contenta con también una pacificación que ha permitido también cierta economía, que no se puede negar, pero que no necesariamente está viendo la comunidad y la paz social, que es lo que está detrás de todos los sistemas y que los lleva y que los motiva a supuestamente venirnos a legitimar el por qué votamos por ellos y por qué son nuestros gobernantes. Claro. Yo pienso que es lo que hablamos alguna vez, y es como es un conflicto que Latinoamérica ha tomado como heredado, es una tercerización del conflicto que viene más arriba, más del norte, evidentemente. Y entonces Colombia, con todo este rol tan conflictivo que tuvo en los 80s, puede servir como para algunas comparaciones con respecto al problema que está teniendo México ahora con las drogas. Claro. Pero es un problema mucho más complejo, y también hay que mirar que el modelo colombiano se puede prestar para justificar una simplificación del conflicto, ¿no? Y un genocidio, digo, también. Críticamente. Y un genocidio, digo, se siguen destapando fosas comunes, y en ese sentido, digo, Venezuela Visión ha estado también mostrándolo así muy crudamente. Pues es su forma de propaganda también invertida para su gente, de que el vecino está peor. Pero sí ves fosas comunes, aterrante, y dices, bueno, pues si esa es la salida, pues no hemos avanzado nada, ¿no? Si esa es la salida, pues sí, creo que es más preocupante cuando la solución es peor que el problema. Así es. Perfecto, Iván, Fernando Chaparro, muchas gracias. Participar en conversar contigo, diría yo. No, pues con el público, finalmente. Estamos en contacto, sí, en última. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Chao. Y bueno, estimado público, bueno, finalmente el objetivo nada más era que escucháramos, y también, bueno, yo doy mi posición sobre lo que pienso que está pasando en este país y lo que me tocó vivir en Colombia y en Venezuela. Finalmente, se puede ver como extremos ideológicos. Realmente, la frontera que divide a Venezuela y a Colombia es una que me tocó ver. Se apuntan con armas. No necesariamente se quieren mucho los líderes. La gente, al final, todos somos iguales, ¿no? Los líderes se han ahí dividido con ideologías, ¿sí? Pero finalmente creo que hay que tener nada más mucho cuidado a dónde queremos llevar el péndulo ideológico, ¿sí? Y bueno, de lo que supuestamente nos justifica la libertad y los sistemas con los que nos organizamos y que justificamos y que obviamente mantenemos con nuestro trabajo y con nuestros impuestos. Yo les agradezco mucho su tiempo y bueno, su participación. Y les recuerdo que este y otros programas están disponibles en mi blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Escuchando.